W está cerca, muy cerca de usted. Noticias a contrarreloj. A las 3 de la tarde y 30 minutos, información política con el senador Gustavo Bolívar, quien podría renunciar al Congreso en los próximos meses. ¿Qué más detalles tenemos, Marcela? Fabián, lo que está analizando en este momento el senador Gustavo Bolívar, quien recordemos fue cabeza de lista del pacto histórico, es si toma una licencia no remunerada o si deja definitivamente su curul en el Senado una vez termine su periodo como presidente de la Comisión Tercera, es decir, en junio del próximo año. Lo que dice Bolívar es que tiene algunos compromisos económicos y deudas y que por eso planea regresar a sus antiguas actividades económicas. En todo caso, afirma que va a terminar las labores que le fueron encomendadas por el presidente Petro al frente de las comisiones económicas. Gracias, Marcela. Esa información la encontraremos en minutos en wradio.com.co. Y vamos a las regiones W porque se designó un comité técnico para evaluar el nivel de riesgo en Hidroituango. La próxima semana se definirá cuáles son las pruebas adicionales que requieren las dos primeras turbinas. Luego de 4 horas de reunión en el puesto de mando unificado permanente que se instaló en Hidroituango, el alcalde Daniel Quintero anunció que se designó un comité técnico que estará encargado de estudiar cuáles son las pruebas que necesita el proyecto dependiendo del nivel de riesgo que se ha identificado en Hidroituango. Así las cosas, las dos primeras turbinas que se suponía debían entrar en funcionamiento el 30 de noviembre no lo harán en esa fecha. Falta esperar entonces el plazo de la CREC, si hay alguna extensión o alguna posibilidad de que no se pague esa multa. Desde Medellín, esa es una noticia contrarreloj, Ana María Londoño. La noticia internacional está con la OTAN porque asegura que Rusia acusa falsamente a Ucrania de preparar una bomba sucia, Ana María. Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, anunció que Rusia ahora afirma falsamente que Ucrania se está preparando para usar una bomba sucia radiológica en su propio territorio. Según Stoltenberg, Rusia a menudo acusa a los demás de lo que pretenden hacer ellos mismos. Según él, se trata de un patrón de comportamiento que la OTAN ha observado en otras ocasiones de Siria a Ucrania. Así lo subrayó el político noruego en su discurso divulgado por la Alianza en Bruselas. Es de anotar que el gobierno ruso ha denunciado la posibilidad de que Ucrania use una bomba sucia en su propio territorio para culpar a Rusia de utilizar armas de destrucción masiva y generar una dura respuesta de Occidente. Colombia, país de empresas, presenta historias de las compañías que construyeron a Colombia. Desde 1955, el Tren de la Esperanza, impulsado por Acerías Paz del Río, ha cumplido la labor de conectar a las comunidades. Este vehículo eléctrico se convirtió en una insignia del departamento de Boyacá, ya que además de ayudar a las personas a transportarse, promueve el turismo y la exploración del ecosistema regional. Cada locomotora tiene la capacidad de mover 700 toneladas a 36 kilómetros por hora. El vagón tiene una capacidad para 60 pasajeros y es un medio sostenible de transporte colectivo. El sistema se alimenta por una catenaria que tiene una potencia de 25.000 voltios, que es abastecida por la subestación La Higuera, ubicada en la mitad del recorrido. Hoy, el vagón es parte del legado que Acerías Paz del Río y sus colaboradores han venido aportando desde hace décadas a Boyacá y a todo el país. Colombia, país de empresas. Reconozcamos a las compañías que construyen el futuro. Una iniciativa de Grupo Argos. Hyundai, diseñando el deseo de innovar. Hyundai presenta en contrarreloj, la rápida de Hyundai. La rápida de Hyundai a esta hora en contrarreloj con muy buenas noticias, Andrés Vázquez, que tienen que ver justamente con la sostenibilidad de cara a la Copa del Mundo y cómo Hyundai aporta con flota de vehículos ecológicos. Así es, Rosario. Hyundai Motor ayudará a la Copa Mundial de la FIFA 2022 a alcanzar su objetivo de neutralidad en materia de carbono con una flota de transporte de pasajeros con 236 vehículos ecológicos. Además de los vehículos de pasajeros, estos serán modelos eléctricos híbridos y eléctricos de batería. Y además habrán autobuses ElectCity. Hyundai Motor también proporcionará los cargadores móviles de vehículos eléctricos in situ y además servicios de flota en carretera y personal. A esta hora tenemos la rápida Hyundai con el escritor Salman Rushdie, ganador del premio Booker, caballero de la Orden del Imperio Británico. Su salud se ha presentado y afectado, además, luego del ataque que recibió en Nueva York. Se sabe que el escritor británico perdió la visión en un ojo y la movilidad en una mano como consecuencia de haber sido apuñalado en este estado. Sus heridas han sido profundas, según el comunicado que ha publicado su agente el día de hoy. La rápida de Hyundai también trae noticias deportivas a esta hora de la tarde, ya que el Villarreal, que había demostrado interés en Marcelo Gallardo, ya definió a su próximo entrenador. Será Quique Setién quien llegó a un acuerdo y firmó su vínculo hasta el 30 de junio de 2024, según comunicó el club. Además, el entrenador quien dirigió a Lionel Messi en el Barcelona en el 2020 reemplazará en el cargo a Unai Emery, quien se marchó a Aston Villa de la Premier League tras dos temporadas y media al frente del equipo español. La rápida de Hyundai con el rapero Kanye West, porque se calcula que perdió más de $1,000 millones por la decisión de Adidas de cancelar su contrato. Esto sumado a la terminación del contrato con la lujosa marca Balenciaga e incluso la retirada de su agencia, que dijo que ya no va más con él por sus comentarios antisemitas. La rápida de Hyundai con una efeméride. Hoy hace 29 años que nos dejó el gran actor Vincent Price, el mítico actor del cine de terror de serie B, y además suya era la voz que recordamos cada vez que oímos la canción Thriller de Michael Jackson. La tecnología y el confort se unen para hacer de tus viajes experiencias únicas e inolvidables. Siente el poder y la fuerza que solo un vehículo te puede dar. Conoce nuestra Hyundai Tucson NX4 ahora, año modelo 2023. Artista colombiano en diseño, fotografía, escultura, pintura y dibujo. Los invitamos a inscribirse en la segunda edición del concurso Legado del Arte de Credicorp Capital y la W Radio, en la que podrá ganar una exposición en la galería Aurora Espacios Conscientes para dar a conocer su talento. Regístrese antes del 30 de octubre en el portal de wradio.com.co y dé clic en el banner del concurso Legado del Arte. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En redes. Y a esta hora tenemos en las redes sociales las opiniones que nuestros oyentes están entregando respecto de nuestro tema del día. La invitación para ustedes el día de hoy: estamos en manos de... Freddy Aguilera dice: estamos en manos de Dios para los que somos creyentes, después de los trabajadores que esperamos que el 100% que subirá el salario mínimo y que es más inflación y que eso sirva de algo en unos tiempos donde necesitamos nuevas empresas y garantías laborales. También a esta hora William Ramírez dice: estamos en manos de los criminales que trajo y protegió el gobierno anterior. Y finalmente Marcela dice: estamos en manos de empresarios que hacen su riqueza sin pagar impuestos. Recuerde que usted puede seguir opinando a través de las redes sociales, a través de la línea de WhatsApp y consultando toda la información de Colombia y el mundo en www.wradio.com.co. Noticias del momento. La noticia del momento tiene que ver con el Gobierno Nacional y el Congreso, que han logrado hoy un acuerdo para hacer dos cambios al texto de último debate de la reforma tributaria. Las pensiones altas ya no pagarán impuestos, lo cual en este momento pues es tendencia, Marcela, en nuestro país. Para muchos el debate se basa en que sería una decisión compleja y algunos la determinan como un revés muy sensible, el hecho de que no se vayan a grabar las pensiones altas. Muchos hablan del hundimiento del impuesto a pensiones de más de 13 millones de pesos mensuales, de nuevo, con un alto componente de subsidio. De nuevo digo, es una decisión regresiva, según leemos hasta ahora diferentes opiniones a través de las redes sociales. Pero ¿qué dicen algunos representantes a la Cámara, en este caso específicamente del Partido Conservador? Marcela, con las buenas tardes. Rosario, buenas tardes. Pues mire, es que este acuerdo se ha logrado entre los ponentes de la reforma tributaria y el presidente Gustavo Petro después de una reunión en la Casa de Nariño, y lo que sucede es que definitivamente, como el gobierno va cediendo, pues se va modificando también el monto, la meta de recaudo que tenía el Ministerio de Hacienda, que estaba en 22 billones de pesos, pero ahora se han anunciado algunos cambios, entre estos esa eliminación de los impuestos a las pensiones, con lo cual la meta de recaudo se reduce ahora a 20 billones de pesos, y por eso hemos llamado al representante Wadid Mansur del Partido Conservador, quien es parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, para que nos cuente cómo le fue en esa reunión y cómo llegaron a ese acuerdo con el gobierno. Representante, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Marcela, para ti, para todos los oyentes de la W. Bueno, contándole la gran noticia a todos los colombianos que después de una reunión de ponentes en Presidencia de la República con el Ministerio de Hacienda, el Presidente de la República y el Ministro de Interior, logramos, digamos, que se acogiera la propuesta del Partido de la U, del Partido Conservador y del Partido Liberal de eliminar los impuestos a las pensiones, que de alguna manera todos habíamos planteado la inconstitucionalidad de la misma, que se había planteado que de alguna manera se grababa a un sector de la clase media muy importante del país que pudiera percibir otros ingresos además de las pensiones, y creo que esto es una victoria en favor de todos los colombianos, protegiendo los recursos y los ingresos de las personas que han llegado a ser adultos mayores, de los pocos colombianos que tienen ese beneficio de las pensiones. Adicionalmente, pues, manifestamos nuestra preocupación por parte del sector minero energético, que sin duda todas las propuestas que han salido del Congreso en materia tributaria son los que han generado pánico en este sector, buscando aliviar principalmente el sector petrolero y mandándole un salvavidas a Ecopetrol por las medidas que se pudieran tomar en esta reforma tributaria. Digamos que se sostiene que no puedan deducir las regalías, digamos, porque como lo plantea la Constitución colombiana, esos son bienes públicos, es decir, las regalías, el carbón y el petróleo que se extrae, sí, o cualquier otro mineral, pertenecen al Estado colombiano, y por eso seguimos firmes en la posición de que no se puedan deducir, pero les abrimos la puerta para que aquellas empresas, principalmente del sector petrolero, que no pagan las regalías en dinero, sino que la pagan en especies, es decir, si una empresa extrae 100 barriles de petróleo, le toca devolver 15 barriles al gobierno, a Ecopetrol principalmente, pueda deducir los costos de lo que sería la explotación, sí, de esos 15 barriles de petróleo, y esa es la nueva conclusión que tenemos en materia de deducción de regalías. Representante, pero quedan otros temas también sobre la mesa, sobre los que los partidos políticos le han pedido al gobierno que haga cambios en ese texto que va a ser votado la próxima semana en los últimos debates de la reforma tributaria. ¿Cómo vio la actitud del presidente Gustavo Petro? ¿Cree que puedan ceder en algunos otros puntos, teniendo en cuenta que pues se podría afectar también esa meta de recaudo que tiene el gobierno nacional? El gobierno sin duda alguna quiere que se sostenga la meta. Se ha venido bajando de 25 hasta 20 billones de pesos. Sin embargo, hoy se dejó claro que existen demores en ciertos aspectos, principalmente en temas como el impuesto al patrimonio, por ejemplo, la forma de calcularlo, como está redactado hoy en lo que se votó, tiene ciertas resistencias, especialmente en el Partido Conservador y en el Partido de la U, donde se ha manifestado que no estamos dispuestos a que se calcule sobre el valor intrínseco o se calcule indexando las acciones al IPC, cosa que se modificará. Ayer se hizo la primera reunión de una subcomisión estudiando este valor al patrimonio, y lo vamos a seguir modificando. Quedamos en que vamos a trabajar todo el día miércoles y todo el día jueves, digamos, sección por sección de la reforma, personas naturales, personas jurídicas, sector hidrocarburos, para redactar el texto muy preciso que garantice a todos los sectores políticos que están de acuerdo y que van a firmar esa ponencia que se va a radicar. Esperamos el día jueves en la noche para que el Congreso de la República tenga todo el fin de semana, el resto, sí, de congresistas, para estudiarlas y presentar las proposiciones pertinentes en el debate. Representante, hablemos del tema de las pensiones, porque mucho del gobierno lo ha dicho, que quiere que esta reforma pues grave a las personas que más ganan. Sin embargo, algunos dicen que esto es una contradicción, que se caiga este impuesto a las pensiones altas, puesto que ahora pues ya quienes ganan mucho no van a tener que sacar del bolsillo más plata para dar más a las personas menos favorecidas. ¿Por qué no plantear entonces que no se graben las pensiones desde los 10 millones de pesos, sino a quienes tienen pensiones por más de 15, por más de 20, por lo menos? La conclusión inicial es la inconstitucionalidad de lo mismo. Digamos que hoy se puede decir que las pensiones están grabadas, pero aquellas personas que ganan más de 38 millones de pesos por ingreso de pensiones mensuales. Cuando se aprobó esto en una reforma años atrás, nadie demandó este artículo por inconstitucional, porque probablemente nadie se veía afectado. Pero la Procuraduría General de la Nación y muchísimos sectores de la sociedad han venido insistiendo en que esto es un derecho adquirido y que los derechos adquiridos no pueden de alguna manera ser gravados. Adicionalmente, hay que decir la verdad, todas estas personas que tienen esas pensiones altas también fueron los que más pagaron impuestos cuando recibieron su salario durante toda su vida. Y se puede concluir que hay una doble tributación, ya que se está pagando un impuesto sobre algo que ya pagó impuestos en tiempos atrás, y por eso nosotros decidimos respetar este derecho adquirido a las pensiones en el Congreso de la República. Representante, ¿cómo quedan entonces los tiempos para esta reforma tributaria? Usted nos dice mañana y el jueves se van a reunir para construir la ponencia. ¿Cuándo esperan que se esté votando en estos dos últimos debates que le faltan? Esperemos que se esté votando el miércoles de la próxima semana, martes y miércoles de la próxima semana, que este fin de semana todos los congresistas conozcan el articulado, lo puedan estudiar, para evitar ese ruido que se dio la vez pasada de que no hubo tiempo para que estudiaran los distintos miembros de las comisiones terceras. En esta oportunidad queremos dar más tiempo para que realmente se dé un debate profundo en esta reforma tributaria, que valga la salvedad, hay que decirle a los colombianos, sí es necesaria. No, digamos que lo del monto puede ser un capricho, pero sí se necesita una reforma tributaria para darle tranquilidad a los mercados. Estoy seguro que después de aprobada la reforma tributaria podremos vivir una reducción, digamos, o una valorización nuevamente del peso, porque este es un mensaje que necesitan los colombianos, de que el fisco colombiano tiene la capacidad de pagar la deuda externa y de cumplir todos los compromisos que se ha hecho en el marco fiscal de mediano plazo. Explíquenos, representante, ¿cómo será específicamente la sobretasa para el tema de los hidrocarburos? ¿A partir de cuánto porcentaje empezará esa sobretasa y de cuántos ingresos, según lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, del precio internacional? Se va a coger los precios de los últimos 20 años o de los 30 años, todavía no se ha definido, quedamos en mañana a hacer el estudio, y hacer unos rangos de precios donde se va a liquidar ese impuesto a la renta de la industria petrolera, solamente de la industria petrolera. Es decir, si el rango de precios está entre 30 y 40 dólares, no habrá sobretasa. Si está entre 40 y 50, habrá una sobretasa de 5%. Si está entre 50 y 70, habrá una sobretasa del 10%, y si está de 70 dólares hacia arriba, habrá una sobretasa del 15%. No hay valores fijos estipulados, solamente se planteó el mecanismo y se va a hacer el análisis mañana para contarle a los colombianos cuáles son los rangos específicos donde se van a grabar estos porcentajes al sector petróleo, que también es lo que ha pedido Ecopetrol que se haga de alguna manera. Lo importante aquí es que cuando haya bonanza en el sector petrolero, el Estado colombiano reciba más ingresos por parte de esta industria, que los, digamos, de alguna manera, los costos no le varían cuando el precio del petróleo está alto. Es decir, siempre les vale aproximadamente 28 dólares extraer un barril de petróleo. Lo que se quiere aquí, de alguna manera, es que cuando haya bonanza, aporte más al Estado colombiano, ya que esto es un recurso público que le pertenece a todos los colombianos. Representante, y finalmente, ¿qué pasará con otros temas como los impuestos a los ultraprocesados o también los impuestos a las iglesias? Porque acaba de anunciar el Partido Liberal que no va a respaldar esa posibilidad. Bueno, no va a respaldar cuál de las dos posibilidades, de los impuestos a la iglesia o el de ultraprocesados. Va a anunciar el Partido Liberal que no va a respaldar nuevos impuestos a las iglesias. Hay que ser claro que el artículo que habla de los impuestos a las iglesias no está grabando ni el culto, no está grabando ni el diezmo, ni cualquier tipo de limosna, o como lo llamen en las distintas religiones, o aportes que se hagan a las iglesias. No graba los bazares, no graba los eventos, graba solamente a las grandes, digamos, religiones que tienen otro tipo de negocios, como centros de convenciones, como hoteles, como otro tipo de actividades que no corresponden al culto y que de alguna manera están percibiendo altos ingresos gracias a esto. Me parece realmente como injusto que tengan la tranquilidad, las iglesias de nuestros territorios, de los corregimientos, de los pueblos, las pequeñas iglesias que hay en el país, de las distintas regiones, que no se van a ver absolutamente nada afectados. Esto solamente es para esas, digamos, religiones o cultos que se han conformado en el país, que se han enriquecido y que hoy tienen patrimonios altos y que están recibiendo rentas de esas actividades, que tienen esos patrimonios, y que es justo que le paguen a los colombianos lo que están percibiendo por ese ingreso. Con representante White Mansur quedamos entonces atentos a los cambios que va a haber en ese texto, en el texto que van a proponer ustedes para los debates en las plenarias de Senado y Cámara. Gracias por habernos atendido en la W. Vale, muchísimas gracias y un saludo a todos los colombianos. Feliz tarde a todos los oyentes de Contrarreloj. Les tengo información importante. Hasta ahora les cuento que el alcalde de Pereira, Carlos Maya, anunció el inicio de obras del Centro Deportivo del Parque Metropolitano del Café, que contará con cancha de tenis, cancha múltiple de microfútbol y baloncesto, auditorio, oficinas y cafetería para 300 usuarios. Las obras se entregarán a finales de este 2022. Este convenio interadministrativo asciende a 2.400 millones de pesos, con el 20% de los recursos del municipio de Pereira. El proceso se realizó a través del sistema de contratación estatal SECOP 2 con pliegos tipo, garantizando la pluralidad de oferentes. En el Parque del Café estarán ubicadas las canchas de voleibol y rugby de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Estas obras ya se publicaron en el sistema de contratación estatal para pliegos y además se llevará al Consejo de Pereira un proyecto de acuerdo para la autorización de vigencias futuras. En cuanto al Coliseo Multipropósito, el gobierno de la ciudad trabaja en el cierre financiero y llevarlo a licitación pública. Información importante hasta ahora aquí en Contrarreloj. No perderse. Para no perderse el trabajo que está realizando el Junior de Barranquilla para reforzarse de cara a la temporada 2023. Pues para nadie es un secreto que el equipo es uno de los clubes que más busca reunir a jugadores de lujo, los mismos que ya han tenido en trayectoria internacional o que ya han hecho parte del club, eso teniendo en cuenta también las necesidades de la plantilla. En las últimas horas se pudo conocer por varios periodistas y medios de Barranquilla que el equipo Tiburón prepara su chequera para llevar a tres jugadores muy importantes en la temporada del 2023. El primero de ellos es Michael Berríos, el delantero que actualmente hace parte del Colorado Rapids, es uno de los que el equipo Tiburón tiene en la lista. El segundo jugador del que se habla es Pablo Sabac, otro delantero que actualmente integra las filas de la Equidad, pero su llegada al equipo de Barranquilla depende de la posible salida de Carmelo Valencia y Fernando Uribe. Y la joya de la corona en contrataciones tiene con la posibilidad de traer a William Tecillo, quien termina contrato con León de México a mitad del 2023, por lo que Junior estaría detrás de sus servicios. De ser así, sería la segunda vez que este jugador de 32 años portaría la camiseta de los Tiburones, eso después de jugar entre 2014 y 2015. Por ahora no hay confirmación oficial sobre la posibilidad de llegada de estos tres futbolistas, pero se espera que se concrete la contratación de alguno en las próximas semanas. Soy Diego Bernal con los deportes en Contrarreloj. La Rocola W. Choices that somebody else makes. How can we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. Fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying. Esta canción me gusta mucho, Rosario. Igual. Sé que a usted también le va a encantar. No, es que ella me encanta. Punto. Adele. Todo el resultado de la vida sentimental de Adele es una oda. Es poesía pura. Poesía pura, en verdad. Esta canción, además, esta canción, por eso la puse esta mañana, pensé en usted, Rosario. Uh-huh. I Drink Wine. Ah, claro, me encanta el vino. Usted, sí, claro. Esa es su canción. De acuerdo. Es hora de destapar, de abrir la botella, porque Adele recurrió a las redes sociales hoy, martes 25 de octubre, para revelar que su video musical de I Drink Wine llegará precisamente, estará disponible mañana. El video de I Drink Wine fue el primero que hizo para el álbum, según ella ha contado en diferentes medios. Finalmente saldrá mañana. Eso lo escribió en Twitter y puso un adelantico de 13 segundos, 13 maravillosos segundos y puso el comentario de estar muy emocionada de que lo vean y no puede esperar para a ver ustedes qué piensan de él. El anuncio contó con un clip teaser de fueron 8 segundos, pensé que han sido 13, se me hizo eterno. 8 segundos en el que se veía a un pianista tocando sobre un puente curvo en medio de un paisaje fluvial mágico con el tono del atardecer. Muy linda imagen, mientras el cantante de 34 años, la cantante mejor, flota en un bote debajo del puente. Eso va a ser divino. 8 segunditos con esa imagen que acabo de describirles. Es el adelanto que ha dado Adele hoy a sus fanáticos de lo que será el video que sale mañana oficialmente para que lo busquemos, lo miremos y luego lo critiquemos. Lo veamos, ¿no? Admiremos. Y lo admiremos, por supuesto. Bailemos y cantemos. Pues no sé si bailar, pero la cantada sí. No, uno se puede bailar románticamente. I drink wine, qué rico. ¿Tinto o blanco, Rosario? Tinto siempre. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Toca el amor. En Barranquilla me quedo. Para la gente de Londres. West Virginia. Cundinamarca participa en el Plan Nacional de Desarrollo. Ingresa desde el 24 hasta el 31 de octubre a datalogo.dnp.gov.co, numeral Participación Ciudadana. Llena el formulario en la opción Participe aquí y escribe tu propuesta para el desarrollo de Bogotá Región. Ingresa desde el 24 hasta el 31 de octubre a datalogo.dnp.gov.co, numeral Participación Ciudadana. En este plan de desarrollo, tú puedes hacer que Cundinamarca tenga la palabra. Cundinamarca, región que progresa. Composición de elementos que juegan con las melodías. Con las melodías. De los micrófonos a su mente. A su mente. A su mente. A su vida. Instintos que salen a flote por el impacto de una letra. La marca en el dial. W Radio. W Radio. Más piel. Más W. Vamos pa'lante. Una campaña de W Radio en alianza con la Universidad de los Andes, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Manizales, EAFIT, Universidad de Ibagué y Universidad ICESI. Con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Que la educación no se detenga. La noticia en Bogotá, donde las autoridades anunciaron una recompensa por información que permita la captura de los responsables de los hurtos en motocicleta que se presentaron en varias zonas de la ciudad. Después de una noche de robos violentos en simultánea en la ciudad de Bogotá, uno en el barrio Cedro Golf al norte de la ciudad y otro en la localidad de Kennedy enfrente del centro comercial El Edén sobre la avenida Boyacá, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció recompensas por 20 millones de pesos por información que ayude a la captura de estos criminales. Además desplegaron un grupo especial de esta fuerza para realizar las investigaciones pertinentes. Así lo dijo el general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá. Desplegamos un operativo para lograr la ubicación, identificación e individualización.